Totalmente. Y en este sentido también preguntarle, Luis, si recibieron alguna respuesta, ¿no? Sospechamos esto que vos señalabas, ¿no? Que ustedes sospechaban que viene del propio gobernador, pero alguna respuesta frente a alguna palabra, frente a la represión, ¿hubo alguna cobertura mediática después de todo esto acontecido o se ha tapado y no se ha dicho mucho? No, el compañero Mario de Arte, que es él es el coordinador, recibió por los medios bueno, por una información salió que se lo estaba buscando a él por intento de suicidio, creo que fue por el tema de que el policía así que él esta mañana fue con su abogado y o sea, fue a ver qué era el problema, se está en libertad y le dijeron que hoy día iba a llegar Marcelo López Arias, que es el secretario de gobierno de la provincia, pero no está oficializado la llegada de Marcelo López Arias a Mosconi, así que los compañeros tomaron la decisión de levantar un poco la medida de fuerza, que ahora están todos apostados en la plaza del centro de la ciudad de Enrique Mosconi. Bien. ¿Hay algún acompañamiento legal en este sentido? ¿Abogados, abogadas que se hayan acercado? No, ni siquiera políticos, abogados, abogadas, nada. Esta es una lucha de, como se dice, del pueblerino. Bien, es más que preocupante. Luis, para cerrar, preguntarte si esto en el gobierno de Urtubey ya había acontecido, este tipo de represiones, si ustedes ya habían vivido o si lo viven a veces en los barrios también. Bueno, ahora hay, sí, como todo gobierno, pero el otro día estaba leyendo en el diario El Tribuno, donde el señor Urtubey salió a decir de que él no iba a hacer represión a las luchas sociales, ni en la ruta. Y casualmente creo que ayer fue algo que se contradijo. Y bueno, pero acá hay una emergencia social y económica a morir. Nos están extremizando a hacer cualquier cosa. Claro. Y ese es el miedo de toda la sociedad. La sociedad está convulsionada acá. Los comerciantes salen a hablar algunas veces con nosotros. Como es un pueblo chico, conversamos con todo el mundo y dice que no le entra efectivo, que lo único de lo que están viviendo de los trabajos de policías, de maestros, pero después no hay otra entrada, no hay otra entrada laboral y si ahora más se recorta el salario, peor, porque es una entrada más donde nosotros somos nosotros los pobres, mal dicho, porque no bien dicho, somos pobres. Somos los que más gastamos, no nos damos los lujos, pero nos gusta comer bien, entonces vamos y compramos mercadería y creo que nuestra vida es dedicada a comer y bueno, y ese es lo que el plato de comida es lo que nos está faltando hoy en día.